Seguimos en esta cuarentena obligatoria para prevenir el avance del coronavirus, contenida con medidas represivas que nos mantienen aislades. Sin embargo, esa no es la situación de las y los presos que continúan hacinados en cárceles y comisarías, encerrados no solo con otros presos y presas, sino también con sus torturadores y asesinos. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con la defensora pública de ejecución de la pena en la provincia de Neuquén, Luciana Petraglia. Bienvenida, Luciana, al Zumbido. ¿Cómo estás? Hola, Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, estamos siguiendo de cerca la situación tras los muros, viendo reclamos y represiones, fugas masivas, asesinatos policiales, como pudimos ver en Santa Fe. ¿Cómo está la situación en las cárceles en Neuquén? En Neuquén, por ahora, por suerte, la situación está contenida. Los internos, las personas privadas de la libertad, tanto del interior como de Neuquén capital, aceptaron la medida de aislamiento preventivo voluntariamente, entendieron que era necesario como para protegerse a ellos y proteger también a sus familiares. La principal problemática es en torno a que esa medida de aislamiento provisional resultó en que los familiares tampoco puedan ir a visitarlos y les dejen pocos alimentos, pocos elementos de higiene, porque están restringidas, los ingresos de esa alimentación. El principal reclamo entonces gira en torno a el ingreso de alimentos, que se abra, el espectro o las posibilidades de ingreso de alimentos, que se puedan contactar con sus familiares vía telefónica, porque acá en Neuquén, en el interior como en capital, tienen teléfonos que trabajan con tarjetas control. Esas tarjetas son de dificilísima, son muy difíciles de conseguir y aparte los familiares también están en cuarentena, con lo cual el principal reclamo es tener acceso de alguna manera al contacto con los familiares y con las autoridades, también con los defensores, con los organismos. Y el tercer reclamo tiene que ver con que no se lleven a cabo requisas, o sea, las medidas de requisa resultan en este contexto insólitas, porque si no están ingresando visitantes, si están controladas las mercaderías que les dejan los visitantes, realmente se podrían reducir al mínimo indispensable las medidas de control. Y lo que están pidiendo es que de llevarse a cabo esas medidas de control se lleven también teniendo en cuenta las situaciones de higiene necesarias. Esos reclamos todavía no fueron respondidos por las autoridades penitenciarias, recién lo hicimos en el día de ayer, y luego de que se respondan haremos el planteo judicial correspondiente en el caso de que nos digan que no alguno de esos planteos. Bien, y mientras tanto, porque ya llevamos casi una semana con esta medida, mientras tanto, ¿están teniendo acceso a jabón, por ejemplo, para poder mantener su higiene? Jabón la repartieron uno por persona y lavandina un litro por pabellón. Imagínate que son entre 10 y 20 personas por pabellón. Esa es otra de las medidas que también pedimos que se intensifiquen, la entrega de elementos de higiene personal y de elementos de higiene en la unidad de detención. Si bien estaría en principio garantizada esta entrega, resulta al menos insuficiente en el contexto de necesitar intensificar las medidas de higiene, y sobre todo por la cantidad de personas que se alojan en un pabellón. Desde el Ejecutivo Provincial todavía no han dado respuestas a si pueden entregar más de lo que han entregado hasta el momento. Y, por ejemplo, otra de las cuestiones es que la vacuna obligatoria para los grupos de riesgo, que es la antigripal común, tampoco se ha aplicado. En este contexto, todos los planteos son, a las autoridades policiales, y también son planteos que estamos haciendo judicialmente, y también hemos intentado el otorgamiento de prisiones domiciliarias a algunas personas que están dentro de los grupos de riesgo, y ya tres jueces, uno del interior y dos de Neuquén Capital, en primera instancia han dicho que no a las prisiones domiciliarias. En situaciones de riesgo. Y en el caso de las personas que están privadas de su libertad pero no tienen una condena firme. Tenemos muy pocos en Neuquén Capital, no te sé decir el número ahora, SEC, y tampoco conozco son casos que lleve yo precisamente, con lo cual no me quiero meter en un terreno que desconozco. Lo que sé con certeza es que se dieron dos prisiones domiciliarias como medida cautelar alternativa, digamos, a la prisión preventiva, justamente fundado en el tema de el hacinamiento que existe en Neuquén y la situación de emergencia sanitaria. Eso creo que fue la semana pasada. Bien. Y bueno, vos nos decías que aceptaron las condiciones estas de aislamiento. ¿Qué pasa con las salidas transitorias? Se suspendieron las salidas transitorias, se suspendieron las salidas laborales y están bueno, están suspendidas los regímenes de visita, como te dije. Todavía no hemos tenido reclamos de los internos respecto de estas medidas, en el sentido de que también las han como aceptado, han aceptado la decisión que tomaron las juezas de Neuquén. En este primer instancia es hasta el primero de abril. Después del primero de abril yo no sé qué va a pasar, porque no, la verdad es que no podría sostenerse en el tiempo estas medidas restrictivas de derechos ya adquiridos respecto a las personas privadas de la libertad, con lo cual en otras jurisdicciones están intentando, por ejemplo, prisiones domiciliarias a las personas que ya tienen salidas transitorias concedidas o salidas laborales. En esta primera etapa, que es hasta el primero de abril, nosotros lo único que hemos intentado judicialmente fueron las prisiones domiciliarias para las personas que son grupo de riesgo. Eso no nos quita que en un futuro de perpetuarse estas medidas sanitarias podamos intentar otros casos. Destaco que la Cámara de Casación, la Defensoría General de la Nación, la Procuración de Buenos Aires, todos recomiendan pensar, ahora recientemente Santa Fe, en medidas alternativas al encarcelamiento, sobre todo con los detenidos que están o en fase de confianza, como son las salidas transitorias, o prontos a obtener la libertad. Con lo cual, todos iríamos hacia el mismo sentido después del primero de abril, aunque sea. Bien. Y por último, te consulto. ¿Vos sabés qué es lo que está sucediendo con las personas que son detenidas por violar la cuarentena y cómo se las protege del coronavirus o algo de eso? ¿Tenés conocimiento? No son defendidos específicamente míos, sí por contactos con otros defensores. He tomado conocimiento de que se los detiene menos de 8 horas. Uh-huh. Se da aviso a las autoridades judiciales, se les da aviso a los familiares. Y en algunos casos se impone como medida para sostener, digamos, el estar en su hogar, que cumplan con esa cuarentena. O sea, es como un plus de obligación que les dan para poder sostener el quedarse en sus hogares. Pero más que eso no sé, porque no es un caso que yo específicamente soy. Está bien. ¿En qué van a comisarías en esas 8 horas? Sí, quedan en comisaría. Bien. Bueno. Y muchos de los internos que están siendo detenidos, últimamente tuve 2 o 3 para ejecutar pena, como no hay lugar en las unidades de detención, también se los lleva a comisaría. ¿Y cuáles son las condiciones de las comisarías? Bueno, en realidad son condiciones un poco, en algunas comisarías un poco mejor que en las unidades de detención en cuanto a la higiene que tienen, porque no conviven tantos internos dentro de cada uno de los sectores de privación de libertad, pero en las condiciones como en todo centro de detención son paupérrimas casi. Bueno, Luciana, te agradecemos muchísimo por la comunicación y seguramente estemos nuevamente en contacto para seguir actualizándonos sobre el tema. Gracias, Sol. Gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Chao. Desde el Zumbido sostenemos que la única medida de prevención de contagio posible de esta pandemia, como de cualquiera dentro de las cárceles, es liberando a las y los presos para que puedan cumplir la cuarentena en sus casas, quienes la tuvieran, y por supuesto sin poner en riesgo a sus convivientes, o en lugares acondicionados para tal fin con las medidas sanitarias correspondientes.